nome del Padre, dell'Hijo e dello Spirito Santo. Beni, Santi Spirito, repri tu orum corda fidelium, e tui amoris in immacendi. E mite Spiritum tuum et creabuntur. Premus Deus, qui corda fidelium, Santi Spiritus, illustrazione de cubisti, donobis in iodum Spiritu recta sapere, ed eius semper consolazione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amen. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús. Como recordarán, el último día empecé a hablarles del amor efectivo a Dios. Del afectivo, ya les había hablado largamente, y en dos minutos les resumo que es importantísimo lo del amor afectivo, que tiene tres aspectos, como les dije. El primero que llamamos en teología el amor de concupiscencia, que es un amor a Dios, pero mezclado además del deseo de nuestra felicidad eterna, de la bienaventuranza, mediante la virtud de la esperanza, y les decía que podíamos incluso perfeccionar la virtud de la esperanza, que de suyo es plata, nada más que plata, porque oro solamente la tiene la caridad, podíamos convertirla también en oro, haciendo que fuese un amor de Dios de gratitud. En ese caso la metíamos también dentro de la caridad. Es el amor de concupiscencia. El amor de complacencia es el amor puro de Dios. Aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. Por Dios, y nada más que por Él. Sin tener en cuenta para nada la ventaja que nos puede dar eso. Es el amor purísimo de Dios. Que de una manera permanente y habitual, en este mundo no se puede dar. Esa palabra habitual la condenó la Iglesia en Cenerón, como ya les expliqué a ustedes. Y lo tendremos en el cielo, eternamente. Pero en este mundo tenemos que irnos aproximando lo más posible, hacerlo lo más habitual posible, aunque no sea del todo habitual, pero no es posible. El puro amor de Dios. Ya les hablé largamente de eso. Y después decía que hay el tercer amor afectivo de benevolencia, que es desearle un bien a la persona amada. Y decíamos que el amor de benevolencia directamente a Dios no lo podemos ejecutar. Porque a Dios no le podemos desear absolutamente nada que no tenga. Y por consiguiente es imposible ejercitar el amor de benevolencia con Dios, no puede ser. Entonces, ¿qué? Lo podemos ejercitar a través del prójimo, haciendo que el prójimo se vaya acercando más a más a Dios, que vaya glorificando más a Dios, y de esta manera extendemos extrínsecamente la gloria a Dios con el amor de beneficencia. Pero directamente Dios, el de beneficencia, no puede ser. Esto lo expliqué muy claramente y creo que lo entendieron y ya no insisto más. Y ahora vamos a pasar al amor efectivo. ¿En qué se distingue el amor afectivo del amor efectivo? El amor efectivo es el de las obras. Obras son amores y no buenas razones. Suspiros, Dios mío te quiero, Dios mío te amo, eso está muy bien. Y mejor que nada. Lo principal es el amor afectivo, ya se lo digo a ustedes. Pero eso solo no basta. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El que me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos nuestra morada dentro de Él. Obras. Y Santa Teresa nos decía, en la séptima morada, nada menos que arriba, después de haber descrito la unión transformativa, para esto es la oración, hijas mías, para esto sirve este matrimonio espiritual, para que nazcan siempre obras. Este es el amor efectivo, las obras. La práctica cada vez más heroica de las virtudes, eso es el amor efectivo. Y vamos a hablar de eso, que es muy importante también. Voy a dedicar dos días, hoy y mañana. Hoy sentaré los grandes principios que son necesarios. Y también diré muchas cosas prácticas, pero sobre todo hoy será una cosa más bien de tipo teológico, de tipo especulativo. Mañana será extraordinariamente práctica. Tanto que me parece que la de mañana les va a gustar tanto como la de ayer. Pero la de hoy también voy a decir cosas importantes, porque los principios son necesarios. Primero hay que poner los principios, después sacaremos las consecuencias. Primero los principios. Pues vamos a hablar del amor efectivo. De ese amor que se manifiesta en las obras. A Dios no podemos añadirle ni desearle absolutamente nada intrínseco a su divina esencia, pues es soberana, infinita y nada le falta ni le puede faltar. Solo podemos añadirle algo puramente extrínseco, o sea, la alabanza y la gloria proveniente de las criaturas, la cual se manifiesta ante todo y sobre todo de dos maneras. Practicando por amor de Dios los divinos preceptos, las virtudes, y conformando totalmente, identificando totalmente nuestra voluntad con la voluntad de Dios. ya verán ustedes. La tela que hay aquí, ya verán. Primero, vamos a ver, primero, el cumplimiento de la ley de Dios por amor, porque todo es por amor. Si no fuese por amor, no sería ni amor efectivo siquiera, nada, faltaría todo. Es amor todo. El amor efectivo también es amor, pero en esta otra forma que le estoy diciendo. Bueno, pues el cumplimiento de la ley de Dios por amor es el primer aspecto. Hay dos maneras muy distintas de cumplir la ley de Dios. En plan de mercenario, como los siervos, o por puro amor, como los hijos. El primero aspira a la recompensa prometida a los que cumplen la ley y a evitar el castigo que amenaza a los que no la cumplen. El segundo quiere, por encima de todo, complacer a Dios, aunque no hubiera cielo ni esperada, ni tampoco tuviera que tener al infierno. Esta segunda forma es una manifestación espléndida del amor efectivo hacia Dios. Vamos a escuchar un poquito lo que dice un autor, que es el que mejor ha estudiado este punto. A mí me parece que lo mejor que he leído yo sobre este punto es de una obra que quizá conozcan ustedes o la tengan en la biblioteca, casi seguro. Una obra de Tissot que se titula La vida interior simplificada. Explica esto como nadie lo ha explicado. Van ustedes ahora a ver. Voy a leer lo que dice él, comentándolo y ampliándolo un poquito para que lo vean más claro y verán qué cosa más bonita es esto. Qué bien lo explica. Dice así: el amor debe producir la fidelidad a la acción. Fidelidad a la acción. Fidelidad generosa y constante a todo lo que sea la voluntad de Dios. Fidelidad hasta en las cosas más pequeñas, viendo en ellas no su pequeñez en sí mismas, lo cual es propio de espíritus mezquinos, de pusilánimes, escrupulosos, no viendo la mezquindad de ellas, sino la grandeza de la voluntad de Dios que encierran. Por eso dijo San Agustín muy bien: las cosas pequeñas son pequeñas, pero ser fieles a las cosas pequeñas es una cosa muy grande. Las cosas pequeñas continúan siendo pequeñas, pero ser exquisitamente fieles a lo pequeño, eso es extraordinariamente grande. De una manera especialísima destacó Santa Teresita del Niño Jesús en los detalles pequeños. Fue la santa de la filigrana, del detalle. Me acuerdo, entre otras cosas, voy a contar muchas cosas, aquel incidente que tuvo un día, que por la noche, cuando ya estaba en su celda, que habían tocado ya silencio riguroso, se encontró que tenían tres alfileres. Las constituciones de las carmelitas les permiten tener dos grandes alfileres para sujetarse al escapulario, uno a la derecha y otro a la izquierda, dos. Y un día, sin saber por qué, ella no había cogido nada, pero sin saber por qué, se encontró con tres. Habían tocado silencio riguroso. Pero sabía que la constitución le decía que no podía tener más que dos alfileres. Entonces, ¿qué hizo? Si hubiera salido a la calle para ir a la donde tienen los hilos y cosen esas cosas, hubiera molestado a los demás. Eso no se puede hacer, no se puede molestar a los demás. ¿Saben lo que hizo? Abrió sigilosamente la puerta de su celda, sigilosamente, y dejó fuera de la celda el alfiler. Detalle exquisito. Detalle exquisito. Con esos detallitos se hizo una gran santa, ya está. La cosa es pequeña, pero esa fidelidad es exquisita. Y además, salvando la caridad para con los demás, no molestándolas. Eso es maravilloso. Así se hizo Santa Teresita, con cosillas de... Les podía citar no sé cuántos detallitos de eso. Así, en los detalles, que a veces son muy gravosos, de las leyes de disciplina o de rúbricas, al celebrar la Santa Misa, por ejemplo, el sacerdote reconoce, ama y respeta esa cosa grande y santa que es la voluntad de Dios. Así también, en las prescripciones asaz minuciosas de su regla, el religioso sabe ver respetar esta voluntad siempre grande, siempre infinita, hasta los más pequeños íntimos detalles. No cumple el último detalle por escrupulosidad, por meticulosidad, por pusilanimidad, nada de eso. Por fidelidad exquisita hasta el último detalle. Nuestro Señor está todo entero, tan grande, tan vivo, tan adorable, en una hostia pequeña como en una grande. Lo mismo en la más pequeña partícula como en la hostia grande de la procesión del Corpus. Exactamente igual. Y con la misma adoración hemos de recoger las partículas que una hostia grande como la procesión del Corpus. Y yo en eso tengo escrúpulos, ¿eh? Puede ser que me pase de la raya y tengo escrúpulos. Llevo tiemblo al ver tantos sacerdotes, muchos, la mayoría. Y les caen partículas al suelo, no se preocupan de la bandeja para nada, les caen partículas al suelo. Esa particulita vale tanto como la hostia del Corpus, exactamente igual. que tienen un respeto tremendo a eso, por amor de Dios. Otros, cuando tienen, regresan con el copón y demás, y pasan el paño, lo sacuden. Hay que pasarle el dedo poquito y recoger las partículas, y después, si es preciso, limpiarlo con agua. Que vale tanto como la partición del cuerpo, es una partícula. Que tenéis esos detalles. Pues a lo que sigo, a lo que vale. Una cosa parecida sucede con la voluntad de Dios. Las más insignificantes prescripciones de mi regla la contienen toda entera, y en ellas he de adorar y he de acatar con la misma devoción que en las cosas grandes. No dejo perder partícula alguna de este bien sagrado, dice el doctor. Claro. Miren, ustedes habrán oído hablar seguramente de una carmelita muy famosa española, la Madre Maravillas. La Madre Maravillas ha hecho lo que la Madre Ortega hizo con esto, exactamente igual. Como vio que el Carmelo en algunos aspectos no funcionaba como debía funcionar, ella quiso y pidió a la Santa Sede, y obtuvo el tener un permiso especial para continuar el Carmelo antiguo, tal como lo había hecho Santa Teresa, para continuar igual que Santa Teresa. Y ahora ya se va ascendiendo por todo el mundo, ya tenía un montón de... pero todavía prevalece el otro, el que no, y ha tenido disgustos tremendos. Pero precisamente la Madre Maravillas, que ya está el proceso en marcha, ya salvarán Santa Día menos pensado, porque hace unos milagros tremendos. Yo he estado rezando ante el sepulcro de ella, en el de Huela, junto a Madrid, que allí es donde murió, y allí está enterrada. Bueno, pues resulta que esta le preguntaba alguna vez a sus hijas, ¿qué tenemos para hacer para que el Espíritu Santo actúe en mí y me haga santa? Y contestaba, si tú le dejas. Y la vida de la Madre Maravilla, escrita, que es un tomo grande, yo lo tengo en Madrid, se titula, si tú le dejas. Tenemos que dejarle, porque si no, el Espíritu Santo no actuará. Tenemos que colaborar con él, también. Obras, si tú le dejas. Pero si no le deja, pues se retira. Ya está. Una gran cosa, ¿eh? Que ustedes tengan también espíritu dominicano 100%, y no cedan un milímetro, aunque venga el general de la orden. No cedan un milímetro a lo que quiso nuestro padre Santo Domingo. Así es como querrán continuar la orden. Porque la orden ya sin ustedes, ya pronto, ya no será la que soñó Santo Domingo, ya no es. Y así como en la comunión, por pequeña que sea la hostia, sea grande, me engrandece por mi contacto con Dios nuestro Señor, así también en la fidelidad al deber, por pequeñas que sean las observancias que me someto, siento que mi alma se ensancha y se dilata por mi contacto con Dios. Es cosa tan grande llegarse a Dios. Y esto es lo único que busco en mi fidelidad a las cosas pequeñas, establecer entre Dios y yo un contacto más perfecto, más continuo, más absoluto, de tal manera que al fin no haya punto alguno que de él me aparte. Hasta el último detalle. No es pues la fidelidad a la prescripción o a la práctica por sí misma lo que me atrae. Esto sería mezquindad. Es la fidelidad a la prescripción y a la práctica por el contacto divino. Y esto es infinito. Así se explica la anchura, el desahogo y la libertad que vemos en el alma de los grandes santos. Los veo fieles a todo. Y al mismo tiempo, libres en todo. Se siente que no están apegados más que a Dios solamente, y que su alma nada quiere que no sea lo que Él quiera. Son exactos en todo, pero con esa exactitud viva, flexible, generosa, que se acomoda a todas las necesidades, que no conocen la rigidez farisaica, las escrupulosas minuciosidades, ni las inquietudes meticulosas, ni la pusilanimidad. Qué bien dicho. Cuando yo comprenda como ellos, los santos, que mi fin no es ajustarme a la prescripción, sino ajustarme a Dios por la prescripción, encontraré también como ellos esa anchura en la exactitud, esa facilidad en ser fiel, esa grandeza en lo pequeño. Como ellos también, no me sentiré prisionero, sino libre. No me ahogaré, sino que me ensancharé hasta en los detalles más insignificantes, en apariencia, de las reglas que tenga que observar. El Salmo 118:32 dice, corrí gozoso por el camino de tus mandamientos cuando ensanchaste mi corazón. Qué bien dicho. ¿Esto? ¿Para que vean si es importante esto? Ay, que quedan muchas cosas todavía por decir. Todas son las grandes ventajas del amor efectivo y la facilidad y el valor inmenso del cumplimiento de la ley divina por amor. Veamos ahora con la extensión que se merece, el otro aspecto del amor efectivo, o sea, la plena, total y amorosa conformidad de nuestra voluntad con la voluntad adorable de Dios. Esto es importantísimo. Esta tarde voy a comenzar y responder la parte teórica, pero mañana responder la parte práctica de cómo hemos de identificarnos con la voluntad de Dios de una manera práctica. Verán cuántos detalles, ya verán, ya verán mañana. Hoy también les voy a decir cosas importantes. Primero, naturaleza de la conformidad con la voluntad de Dios. Consiste la conformidad con la voluntad de Dios en una amorosa, fíjense, en una amorosa, entera y entrañable sumisión y concordia de nuestra voluntad con la de Dios, en todo cuanto disponga o permita de nosotros. Una definición completísima, recoge todos los elementos, pues ir exponiendo uno por uno. Cuando es perfecta, se la conoce más bien con el nombre de santo abandono en la voluntad de Dios, maravilloso. Por sus manifestaciones imperfectas, se la suele aplicar el nombre de simple resignación. ¡Oh, qué imperfecto es eso! Ya saben ustedes cuántas veces he hablado en contra de la resignación, no se resignen. La resignación es llevar la cruz a rastras, que no puedo más, ya no puedo más. Eso no es propio un alma que ama a Dios. La resignación es una cosa imperfectísima, que bastante harán los seglares cuando se les muere el padre o la madre a mancada Cristo, y entonces parece que se resignan. Imperfectísima la resignación. No se resignen nunca. Cuando las visite el Señor con el dolor, den un vinco de alegría, denle gracias, te deu, porque me ha visitado con el dolor, con la enfermedad, te deu. Nada de resignación. O sea, es una obligación subir más arriba. La resignación es muy imperfecta. Para la gente del mundo hay que hablarles de resignación porque no entienden otra cosa, y bastante harán si entienden eso. Para entender rectamente esta doctrina, hay que tener en cuenta algunos prenotandos teológicos, escuchen. Venos aquí. Primero, la santidad es el resultado conjunto de la acción de Dios y de la libre cooperación del hombre. Lo de la Madre Maravilla, si tú le dejas, tenemos que cooperar. La iniciativa tiene siempre Dios. Si Él lo va adelante, nosotros no podemos ir detrás. Pero tenemos que ir detrás, tenemos que colaborar, si tú le dejas. Ahora bien, si Dios trabaja con nosotros en nuestra santificación, justo es que Él lleve la dirección de la obra. Nada se debe hacer que no sea conforme a sus planes, bajo sus órdenes y a impulsos de su gracia. Es el primer principio y último fin. Nosotros hemos nacido para obedecer a sus determinaciones. Hemos nacido para obedecer a Dios nada más. Está claro ese primer principio. El segundo, la voluntad de Dios, simplicísima en sí misma, de tal manera que se identifica con su propia esencia, Dios no tiene voluntad, sino que es voluntad infinita. Dios no tiene pensamiento, no tiene inteligencia, sino que es inteligencia infinita. No tiene nada añadido, no tiene ningún accidente, todo es. Dios no tiene misericordia, es la misericordia infinita. No tiene justicia, es la afítolo. No tiene nada, es Él, ya está. Porque tener algo sería un accidente, y Dios no puede tener accidentes. Bueno, la voluntad de Dios, simplísima en sí misma, tiene diversos aspectos con relación a las criaturas. Escuchen que esto es muy importante. Los teólogos suelen establecer la siguiente división. Primero, voluntad absoluta. Voluntad absoluta es aquella que viene de Dios contra viento y marea. Por encima de todo se tiene que hacer eso porque lo digo yo y se acabó, no hay más que hablar. Voluntad absoluta, no condicionada, absoluta. Voluntad absoluta cuando Dios quiere alguna cosa sin ninguna condición, como la creación del mundo. Y condicionada esa voluntad cuando la quiere con alguna condición, como la salvación de un pecador si hace penitencia, se arrepiente, y si no, no. Eso está condicionado a que haga penitencia, y si no, no. La voluntad absoluta se cumple siempre, quiera o no quiera el mundo. Se acabó, está por encima de todo. La condicionada depende de que tú le dejes. Depende. Segundo, voluntad antecedente y voluntad consiguiente. Oh, y eso tiene importancia enorme, y se lo he explicado a ustedes ampliamente otros años. Pero como hay que repetir las cosas 34 veces, a ver si esta será la 35 y la ven clara. Voluntad antecedente es la que Dios tiene en torno a una cosa en sí misma o absolutamente considerada. Por ejemplo, la salvación de todos los hombres en general. Dice San Pablo, y está revelado por Dios, porque San Pablo es un escribiente del Espíritu Santo. Por eso cuando leemos la epístola de San Pablo, decimos, palabra de San Pablo, palabra de Dios. Porque San Pablo no es más que el escribiente, el mecanógrafo del Espíritu Santo, nada más. Pues dice San Pablo, o el Espíritu Santo a través de San Pablo, que Dios quiere la salvación de todos los hombres del mundo, de todos los mundos. Decir que Dios quiere la salvación de todos menos de uno, herejía, blasfemia. Quiere la salvación de todos en absoluto, pero con voluntad antes de sentir. Si esos hombres que quiere salvar les da la gana voluntariamente de pecar y apartarse de Dios, entonces Dios con su voluntad consiguiente, con la segunda voluntad, no con la primera, quiere que se condene. Por culpa de Dios. ¿Ven ustedes cuán distinta es la voluntad antecedente a la voluntad consiguiente? La voluntad antecedente es aquella que no tiene en cuenta las circunstancias, sino que es simplemente la voluntad de Dios. La consiguiente es aquella que tiene en cuenta lo que va a ocurrir y es de una importancia enorme. Voluntad antecedente es la que Dios tiene en torno a una cosa en sí misma y absolutamente considerada. Por ejemplo, la salvación de todos los hombres del mundo. Y voluntad consiguiente es la que tiene en torno a una cosa revestida ya de todas sus circunstancias particulares y concretas. Por ejemplo, la condenación de un pecador que muere impenitente porque le da la gana de no repetirse. Y ahora viene otra cosa importantísima también, la tercera manifestación. Hay que distinguir entre la voluntad significada o manifestada y la voluntad de beneplácito o no manifestada. Lo van a entender ahora muy claramente, lo explicaré muy claramente. Voluntad significada o manifestada es aquella que Dios ya la ha manifestado, por eso se llama voluntad manifestada, ya la ha manifestado. Los mandamientos de Dios, los mandamientos de la Iglesia, eso ya lo ha manifestado. La regla, las constituciones nuestras, ya nos ha manifestado lo que quiere nosotros, ya está escrito, ya está manifestado. Y la otra, la voluntad no manifestada, o voluntad de beneplácito, significa lo que Dios querrá hacer, pero es que todavía no lo ha dicho, no lo sabemos. ¿Qué será de nosotros dentro de un año, dentro de 20 años? Dios ya lo sabe desde toda la eternidad, hasta el último detalle ya sabe. Pero nosotros no, a nosotros no nos lo ha manifestado todavía. Es una voluntad no significada, no manifestada. Esto tiene importancia extraordinaria también, ya verán ustedes. ¿Qué tenemos que hacer con la manifestada y qué tenemos que hacer con la no manifestada? Ay, cambia mucho la cosa, de verdad. Escuchen. Se entiende por voluntad divina significada o manifestada ciertos signos de la voluntad de Dios como los preceptos, las prohibiciones, el espíritu de los consejos evangélicos, los sucesos queridos o permitidos por Dios. La voluntad divina significada, manifestada de ese modo, mayormente la que se manifiesta en los preceptos, pertenece al dominio de la obediencia. ¿Qué tenemos que hacer con la voluntad ya manifestada? Obedecer. A esos preceptos hay que obedecerlos. A esos consejos evangélicos que nos dan a nosotros como nuestra regla y cosas de Dios, hay que obedecerlos. Lo propio, la respuesta a la voluntad manifestada es obediencia. Habrá lo que hay que hacer con la voluntad no manifestada. La voluntad divina de beneplácito, o sea, la no manifestada, es el acto interno de la voluntad de Dios que no lo ha manifestado todavía. No sabemos cuál será. Dentro de un año, de 20 años. De ella depende el porvenir todavía incierto para nosotros mismos. Sucesos futuros, alegrías y pruebas de breve o larga duración. Hora y circunstancia de nuestra muerte. No sabemos nada de eso. Como observa San Francisco de Sales, en la muerte de Dios, esa obra maravillosa. Si la voluntad significada constituye el dominio de la obediencia, hay que obedecer. La voluntad de beneplácito pertenece al abandono en las manos de la providencia. Es distinto. Esto ya no es obediencia, sino abandono. ¿Obediencia de qué? Si todavía no sé, porque no lo sé, pero me abandono a lo que venga. Me abandono a lo que venga. Maravilloso. Ya verán. Como largamente diremos más tarde, ajustando cada día más nuestra voluntad a la voluntad manifestada ya, que ya sabemos cuál es, debemos en la restante abandonarnos confiadamente en el divino prepácito, ciertos de que nada quiere ni permite que no sea para el bien espiritual y eterno de los que aman al Señor y perseveran en su amor. Yo no sé lo que Dios permitirá de mí, pero lo que Dios quiero permitirá de mí será para mi bien, eso seguro. Por consiguiente, estoy a la expectativa de lo que Dios quiera. Fundamento teológico de todo eso. Hay un autor, tal Leo Dei, que tiene una obrita preciosa, El Santo Abandono. Yo lo tengo en mi biblioteca de Madrid. Es de los que mejor han escrito sobre esa voluntad no manifestada que exige de nosotros el Santo Abandono. Miren lo que dice, qué cosa más bonita. No se trata aquí ya de la conformidad con la voluntad divina, como lo es la simple resignación, que es imperfectísima, Dios mío, sino la entrega amorosa, confiada y filial de la pérdida completa de nuestra voluntad en la voluntad de Dios,